fue un verso, mi despedida también. Y entre verso y verso queda mi ser. ¿Sabes lo malo que tienes? Que tú siempre quedas bien. Y yo siempre estoy pensando la forma en que llegaré. Tu seguridad me aplasta porque no la sé tener. Yo solo sé hacer tres cosas: hacer el amor, hacer. Y una que no viene a cuento, que es amar como yo sé. Sabes lo bueno que tienes, que has dejado huella en mí. Tu recuerdo me acompaña, yo siempre lo guardaré. Tu seguridad me aplasta porque no la sé tener. Yo solo sé hacer tres cosas: hacer el amor, hacer. Y una que no viene a cuento, que es amar como yo sé.